Hemos producido entre todos un proceso único y novedoso a partir de nuestro esfuerzo. Este esfuerzo puede sentar las bases de una verdadera revolución cultural, social y personal. Una revolución de todos, que pasa por todos, que pone como valor central al ser humano y que tiene como metodología la no violencia. Para que esto perdure en el tiempo, necesitamos organización, pero no una organización burocrática, sino una organización basada en una comunicación humana, que nos enriquezca y nos deje crecer juntos. Una comunicación que no nos lleve a la desesperación o separación. Una comunicación basada en el respeto que nos mueva a la acción. Por eso os proponemos aquí y ahora que penséis primero en las dificultades que hemos tenido y después en lo que hemos aprendido de ellas. Ahora rescatamos esos buenos momentos que nunca olvidaremos ni nosotros ni el mundo, porque esto no es utopía, esto es una realidad. De esta forma comenzaba el acta de la Asamblea General de Sol del día 27 de mayo del año 2011. Recordamos que el día 27 de mayo fue cuando hubo una carga policial desproporcionada en la Plaza de Cataluña de Barcelona y se acudió a la Puerta del Sol con flores a las 7 de la tarde. Con este acta, justo hace un año, comenzamos este segundo tramo de especial de esta nuestra radio, la radio de todas nosotras. En este segundo tramo os vamos a acompañar a Inara, que nos acompañará en la calle. En el control están Paula y Fossi, Mariola al micro, Mar también al micro, Lourdes también en los micros, Gabriela y yo mismo, Juanan. Arranca el segundo tramo de este especial 12M-15M, llenas de ilusión por el día de hoy. Continuáis escuchando Ágora Sol Radio, que hoy estará todo el día ofreciendo información sobre la Jornada Mundial de Manifestaciones por el Cambio. Y empezaremos en directo entrevistando al conocido actor de televisión Pepe Villuelas, conocido por su simpatía a este movimiento y activista en pro de los derechos fundamentales de las personas. Contactaremos después con las diferentes marchas madrileñas que en estos momentos parten hacia el centro neurálgico de este movimiento, la madrileña Puerta del Sol. Ya saben, los indignados deben ir a Sol y conoceremos la última hora también de este 12M en Roma y también, bueno, si están conectados en Israel. Y a continuación repasaremos los cuatro puntos fundamentales de este de esta explosiva reivindicación que hoy se plasma en las calles del mundo. La horizontalidad, las personas como valor central, inclusividad, paz y no violencia. Como decíamos, vamos a entrevistar a nuestros amigos italianos que justo hace ahora un año entraron en las ondas de Ágora Sol Radio para contarnos que habían llegado a España a conocer y aprender del 15M y trasladarlo a Italia. Un año después nos van a contar cómo les va la vida bajo la opresora mirada berlusconiana. Por otra parte, repasaremos el protocolo de que tendremos que seguir todos los manifestantes y para ello escucharemos a dos miembros de la Comisión de Legal informándonos sobre los aspectos legales a tener en cuenta en las movilizaciones de estos días. Y entre bloques y entrevistas, información actualizada de lo que está ocurriendo en cada momento. Y ya sabéis que, como siempre, podéis seguirnos desde ya en Twitter, @AgoraSolRadio, y en Facebook, Radio Ágora Sol. Y, por supuesto, nuestro número de teléfono que os iremos dando a lo largo del programa. Amigas, os contamos las actividades que vamos a tener que en este momento, dentro de un ratito, se van a ir desarrollando. Primero hay una exposición multimedia sobre el 15M a cargo del Grupo de Trabajo Cultura, que ha comenzado a las 5 de la tarde en el Ateneo. Recordamos además la huelga de consumo desde el día 12 a las de 0 a 24 horas y las marchas desde pueblo y barrios que llegan de en cuatro columnas distintas hacia el centro de Madrid. La columna norte parte desde San Bernardo a las 7 de la tarde. Columna sur parte a las 7 de la tarde también desde Atocha. La columna este desde Cibeles a las 7 de la tarde también. Y por último, la oeste, que sale desde la Plaza de Oriente a las 7 de la tarde. Y en Sol, a partir de las 22 horas, Asamblea General. A las 12 de la noche de hoy, 0 de mañana, un minuto de silencio, un minuto que irá acompañado de levantamiento de pañuelos blancos para que cese la violencia económica y las guerras. Bueno, y ahora comenzamos con este bloque en el cual vamos a entrar en entrevistas, a contar la actualidad y también a llamar para poder hablar con él a Pepe Villuelas, que muy amablemente nos va a recibir, pese a que está en pleno trabajo en Barcelona. Pepe, buenas tardes. Te habla Gabriela. Hola, uy, te oigo un poco mal. ¿Me escuchas mejor? Sí, ahora un poco mejor. Bien. Muchas gracias por atendernos a estas horas, que sabemos que estás llegando de un viaje para actuar esta noche. Sí. Sí, te quería preguntar así, en principio, ¿tú te sientes indignado? Pues bastante. Sí, sí, evidentemente yo creo que hay muchas cosas, muchos motivos para ello, ¿no? No solamente la situación, que bueno, podríamos pensar que es un accidente, pero es que lamentablemente no lo es. Es algo que bueno, tiene sus causas, tiene sus culpables y bueno, pues la cuestión es que los realmente responsables de este asunto pues no son los que están pagando el pato del asunto, con lo cual pues sí, me siento bastante indignado. Hola, buenas tardes, Pepe. Hola, ¿qué tal? Mira, yo te quería preguntar, ¿tú te encuentras o te sientes que formas parte de este gran movimiento, bueno, que ya hemos llamado 15M, ¿no?, pero fuera de etiquetas, ¿te sientes como parte de este movimiento? Sí, sí, yo no me puedo considerar tampoco, digamos, un activista en la medida en que no he participado activamente, pero evidentemente sí me siento reflejado y compartiendo pues la mayor parte de las cosas que se piden, de los requerimientos, de las exigencias y sobre todo también con la filosofía del movimiento, ¿no? El hecho de que el 15M haya sido un movimiento que haya demostrado día a día que no solamente, bueno, pues tiene razón de ser, sino que tiene una forma de comportarse absolutamente cívica y, bueno, pues con la que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Desde el pacifismo, exigir lo que, bueno, por otra parte es una cuestión de sentido común, porque no estamos solicitando ni pidiendo ni exigiendo nada descabellado, sino, bueno, pues cosas que sencillamente caen por su propio peso, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente, sí, me siento muy cercano y además, bueno, pues no solamente por lo que me toca, sino por lo que toca a mucha gente con la que he hablado, con la que he estado, y ya digo que sin haber formado parte del movimiento activamente, sí puedo decir que he estado muy pendiente de él y, bueno, pues asistiendo a algunas asambleas, más bien como oyente, ¿no? Pero sí, que además creo que es algo que no, estos días se discute mucho acerca de esto. Que no ha perdido fuerza. Probablemente, bueno, pues vivimos un mundo en el que la novedad siempre es un factor importante a la hora de tener en cuenta las cosas, pero precisamente yo creo que lo que hace que el 15M tenga más fuerza que el año pasado es que sigue vivo, es que todavía está vivo. El estallido que se produjo el año pasado, bueno, pues provocó el encendimiento de una mecha que permanece encendida y, bueno, y que permanecerá, yo creo, además, permanentemente, porque yo creo que es una cuestión social y física. Cuando a una sociedad se la presiona tanto, tiene que responder por algún lado, y que la respuesta se produzca de este modo, ya insisto, como decía antes, de una forma tan pacífica y tan cívica, me parece que debería ser agradecido. Es decir, porque tendríamos motivos probablemente para estar muchísimo más enfadados y para perder los estribos, y no se están perdiendo en ningún momento. Creo que quien está perdiendo los estribos es precisamente la otra parte, la que debe contestar, quizá por falta de hábito, ¿no? La sociedad parecía dormida, pero este despertar, este surgimiento de la voz popular, me parece que es algo que no va a parar hasta que las cosas no cambien, hasta que no consigamos pues lo que pretendemos, ¿no? Lo que pedimos. Bueno, estamos un poquito contrarreloj, yo creo que tú también, pero te agradecería que en una última respuesta nos comentes, nos digas qué le dirías a esa gente que uh-huh. o que no ve cómo está la situación o no se atreve a movilizarse. ¿Qué le dirías? Pues que las cuestiones sociales y la propia política es una cuestión demasiado importante, demasiado seria, que nos atañe a todos y que no puede dejarse en manos de los que se autodenominan políticos o de los que se dedican a la política de una forma profesional. Creo que la política y la solución de los problemas está fundamentalmente en manos de los ciudadanos. Que el ciudadano no es un mero consumidor, que el ciudadano es un ser pensante, un ser con opinión, un ser con cosas que decir, y que todos, por lo tanto, no solamente tenemos derechos, sino que tenemos el deber de utilizar esa palabra y de expresarnos. Y para eso está no solamente las urnas, para eso está la calle, para eso están las asambleas, para eso están los movimientos vecinales, para eso está pues todo este movimiento, para conducir y encauzar el pensamiento plural y el pensamiento incluso individual, ¿no?, de todos y cada uno de los ciudadanos. Quedarse en casa es aceptar lo que nos sirven, y lo que nos sirven ya hemos visto que no nos sirve. Es decir, que cada vez estamos peor y la situación no mejora, probablemente porque las soluciones formen parte del problema y no se esté escuchando suficientemente a los ciudadanos. Entonces, que quedarse en casa es aceptar la situación, y que después uno pues no puede venir tampoco llorando, ¿no? Hay que implicarse, hay que formar parte de ese movimiento si estás de acuerdo con él. Es decir, si no estás de acuerdo, pues claro, no, tampoco vamos a obligar a la gente a que participe, sí, en este movimiento. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, por haber participado esta tarde en Ágora Sol Radio, y en eso estamos, para que no seamos simplemente contados, sino para que nuestros políticos también cuenten con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Pues a vosotros. Un abrazo. Som els indignats, ja no podem més. No hi ha pa per tant xorizo, per això ens manifestem. Les desigualtats s'han d'eliminar. Mentre mig bomba apartant-se, l'altre mig es fot de fam. Nosaltres protestem, estem farts de tragar. Això és un moviment que ningú aturarà. Però amb l'excusa del Barça dius que has de netejar i envies els teus gossos a punter mossegar. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No veus que garrotades no ens podràs fer callar. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No sé què collons penses, però l'acabes de negar. No ens n'anirem fins que ho hagueu entès. La vostra democràcia, una fal·làcia, no ens fa el pes. El que demanem és bàsic, vital. S'ha de canviar el sistema per poder viure com cal. Nosaltres protestem, estem farts de tragar. Això és un moviment que ningú aturarà. En lloc de tonyinar millets, mates i camps, ens fots pals a nosaltres. Del 12 al 15M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15M en agorasolradio.org. Amigas, estamos aquí con amigos y amigas de que nos hemos encontrado a lo largo de este año de recorrido del 15M. Os presentamos a Nunzi, que es de la Asamblea del Paseo de Extremadura. Hola. Amador Fernández Sabater, que la verdad es que no sé dónde estás ahora, Amador. Sé que estuviste en Pensamiento. Pues ahora mismo, nada, con un grupo de amigos participando, pero no en ninguna estructura, en ningún grupo organizado. Un grupo que se ha reunido por afinidad, en el cual están también Álvaro y Kiara. Hola. Buenas tardes. Hola. Bien, en este bloque nos interesa mucho hacer una evaluación de este año en los aspectos en lo que consideramos pueden ser pilares de este edificio que es el 15M. Podrían ser el tema de la no violencia, que ha tenido sus momentos, que es un tema siempre que da lugar a posiciones diferentes. Podríamos hablar de las consecuencias de poner a las personas como el valor más importante, el tema de la horizontalidad en las relaciones. ¿Cómo evaluaríamos? ¿Quién se anima a empezar? Bueno, pues yo creo que... Álvaro, si te acercas el micro, por favor. Sí, que los identificadores esos que surgieron así medio espontáneamente muy al principio, pero que recibieron palabras, ¿no?, como respeto, inclusividad, no violencia, horizontalidad. Más allá de reglas o eso, identificadores del movimiento, han resultado una buena interpretación de por dónde van los tiros en la percepción política de la gente ahora. Entonces, a partir del momento en que echa a andar lo que fue el movimiento o lo que era, por ejemplo, la red asamblearia y la parte burocrática, en paralelo lo que ocurre es una matriz de acciones y de movilización de personas en ámbitos que no tienen que ver a lo mejor con asamblea concretamente o con el formato burocrático asambleario ese. Y sin embargo, en esas acciones, en esas dinámicas que ocurren pues en un barrio, en un colegio, entre amigos, probablemente se encuentra muy fácilmente el sello de este tipo de palabras, ¿no? De inclusividad, de horizontalidad, de personas, es decir, como contenido y como forma, esto es un tipo de propuestas casi siempre de cualquiera, en la que no hace falta casi nunca nada en concreto para participar. No, normalmente no te tienes que identificar, no tienes que ser alguien, sabes que tienes posibilidad de palabra exactamente por ser cualquiera, precisamente. Es decir, se producen espacios siempre muy abiertos. Son identificadores fuertes para un nuevo planeta político o social que toma cuerpo de una forma no muy formal, con límites borrosos, así. ¿Quién se anima a seguir? ¿Qué hará? Bueno, sí, yo tengo la impresión de que En el fondo ha sido mucho una práctica durante todo el año de darle contenido a estas palabras que surgieron en una forma como una especie de intuición colectiva. Uh-huh. Y que después ha sido el año el trabajo de estar junto a otra gente y de materializar eso, de buscar formas de aprender cómo se materializa eso. Y yo creo que estamos muy en el camino y que, por ejemplo, llegar a saber actuar en forma no violenta, desarrollar estrategias de lucha no violenta, es un aprendizaje en el que yo creo que estamos recién empezando. Un año es muy poco, pero ahí uh-huh. estamos dándole contenido a esto. ¿Cómo se evalúa, por ejemplo, desde la asamblea en la que tú participas, Nunci? ¿Cómo evalúas tú este año de proceso? Pues ha habido un recorrido que ha tenido diferentes repuntes, ¿no? Comenzamos muy inspirados todos. La inspiración la trajimos desde Sol. Luego seguimos por un camino de adaptación, porque en realidad es una etapa nueva, un momento nuevo. Yo no recuerdo, desde luego en mi experiencia, que en los barrios se haya organizado algo similar, por lo menos en las últimas décadas. Entonces eso ha supuesto, bueno, dificultades. Hubo momentos donde la inspiración bajó. Se empezó también una actividad frenética hacia el mundo, lo que a veces también supuso una falta de reflexión. Ese momento también lo hemos superado. Y yo creo que ahora, por lo menos en lo que yo puedo percibir de los barrios en los que me muevo, que es la zona sur, que me imagino que será parecido en otros lugares, ¿no? Es que se vuelve otra vez a la reflexión, se vuelve otra vez a retomar, como a darle profundidad al mensaje que tomamos en nuestras manos desde Sol. Y sobre todo que estamos realmente ofreciéndonos a los barrios, en los barrios, a la gente, y eso la gente lo empieza a notar. Uh-huh. O sea, ha habido con respecto también a la respuesta de la gente, ha habido diferencia. Antes de las elecciones el movimiento fue muy desacreditado, entonces bueno, eso lo notamos en los barrios, había ciertos grupos de rechazo, era difícil sumar gente a las asambleas, nos estábamos quedando pues en el grupo más esquelético, ¿no? Pero una vez que pasan las elecciones, y yo creo que también ha habido todo un proceso, ha continuado ese proceso de desencanto en la gente sigue desencantándose, la gente pone esperanzas en una cosa, eso no se da. La frustración aumenta, y entonces lo que hemos visto en estas últimas semanas o meses es que con toda la actividad que hemos hecho para el aniversario, es que la gente ha vuelto como a vernos como una esperanza. Uh-huh. No nos arrancan los carteles de las paradas de los autobuses como se ha hecho en otros momentos. Según lo dices, ¿sí? Es verdad. Recibimos ánimos de la gente en la calle. Ha habido momentos donde eso no ha sucedido. Entonces yo creo que es un momento ahora distinto al anterior, y yo creo que eso significa que nosotros hemos estado con constancia trabajando en silencio, porque ha sido en silencio, pero de pronto volvemos a ser visibles para la gente. Así que yo creo que estamos en un momento muy interesante. Amador. Bueno, es muy difícil como sintetizar, pero bueno, yo diría que hay como tres momentos en el año. Yo distingo tres momentos que ni siquiera son momentos cronológicos, sino que están como superpuestos, que es de acampada a movimiento, sí. Es decir, de la acampada que duró las cuatro semanas en Sol, con la innovación política en torno a todas estas palabras que hemos dicho: horizontalidad, respeto, no violencia, etcétera. De lo más potente del movimiento se crean esas cuatro semanas. Yo creo que son cuatro semanas que luego nos han dado como para tirar adelante un año, ¿no? Es en que energías, los momentos de inspiración sales alimentado con unas alforjas para mucho tiempo, ¿no? Luego yo creo que hay un paso de movimiento de acampada a movimiento, es decir, nos ponemos en movimiento, salimos del espacio de la acampada, y ahí digamos la descentralización a los barrios y en comisiones de trabajo. Eso se cruza con líneas de acción que yo creo que ha sido lo más potente que ha habido en torno al 15M, como la del bloqueo de los desahucios, ¿no? Importante ese tema. Que se ha cruzado con el... O sea, que no puede darse sin los barrios y las asambleas de barrios. Y luego otro tercer momento es que podríamos decir como un paso de movimiento a clima, entender el 15M como un clima. Uh-huh. Es decir, ¿qué significa eso, sí? Es decir, que ni siquiera yo entiendo que el 15M no es solo, aunque también, y es fundamental, una organización. No es solamente una organización compuesta pues de asambleas o de comisiones de trabajo, sino que también las decenas de miles de personas que participaron en la acampada se han vuelto luego a sus vidas, pero no a las vidas normales que llevaban antes, sino a incorporar en las vidas el cambio que experimentaron en las acampadas. Entonces, digamos que eso produce que en muchísimas partes de la realidad, es decir, toda esa gente vuelve a sus vidas normales y en cada uno de esos lugares incorporan un cambio, se intenta dar un cambio, ¿no? Y hay un montón de proyectos nuevos que han nacido, de gente que ha cambiado su vida, de grupos de amigos nuevos, de... Entonces, digamos, lo que eso ha permitido el clima es que el 15M se difunda por toda la sociedad, ¿no? Entonces yo diría que hay como estos tres momentos, que ni siquiera son tres momentos cronológicos, sino que están mezclados, de acampada a movimiento, de movimiento a clima, y yo diría que el problema que tenemos es que para que sea un movimiento realmente de personas e inclusivo, es muy difícil meterlo dentro de una organización, por muy descentralizada y por muy acogedora que sea, como la que puede ser la de las asambleas de barrio, ¿no? Uh-huh. El problema que tenemos, yo creo, más importante, el desafío es... ¿cómo inventamos maneras de hacer política desde donde cada uno está? Porque, digamos, si la política no se hace habitable y no se relaciona con la vida normal, los espacios de organización se vacían y se secan y se mueren, ¿no? Porque no es posible que los habitemos, ¿no? Que estemos en ellos, ¿no? Yo creo que ese es el desafío. Antes de continuar con esta charla, debate que estamos teniendo aquí en Ágora Sol Radio, queremos informar, bueno, a través de Twitter se está volcando muchísima información. Diagonal Periódico acaba de decir que están contando, bueno, que la policía está revisando mochilas en el Metro de Sol, y en madrid.tomalaplaza.net se está informando de que las cuatro marchas se aproximan ya a la Puerta de Sol, en Cibeles, en Atocha, en San Bernardo y en Plaza de Oriente están ya las cuatro marchas andando por ahí. Y retomando la conversación, yo quería preguntar, bueno, Nunzi ha dicho una cosa, ¿no?, que dice que de pronto volvemos a ser visibles, has dicho. Entonces mi pregunta ¿es necesario inventarnos aniversarios o fechas concretas cada cierto tiempo para darle bombo a este movimiento? Álvaro. Yo creo que lo del aniversario es una bromaza que se han tragado los del gobierno y ya y está. Además que les han entrado, pero muchos males, porque han traído policía de todos por eso, los lados. Que sí, un aniversario y tal, y unas velitas, pero en realidad no, en realidad es parte de los deseos políticos y personales de volvernos a ver, de seguir funcionando, de seguir haciendo. La emergencia en el centro del telediario y en el centro del periódico y en el centro de la plaza importa muchísimo, no obstante, no es exactamente simbólico, sino que es la matriz misma en la que vivimos. Vivimos en el telediario y vivimos en la plaza y vivimos en las conversaciones en la carnicería y en la panadería, y entonces no es exactamente simbólico, no es un aniversario como hacen ellos en el... con la Constitución o sus cosas, es una cosa mucho más viva, evidentemente. Pero sí hacen falta momentos de energía humana y eso que llaman eso de juntarnos los cuerpos. Bueno, ha habido fases... Tenemos ahí una poesía que justo vamos a leer. Ole. Ha habido una fase quizá a ratos más silente, más difícil de percibir porque es más doméstica, ha sido más subterránea. Alguien lo llamaba fases de diástole y hoy estamos, esperemos, inaugurando un sístole, ¿no? Otro golpazo de la ola, ¿no? Vamos a ver si la surfeamos bien y salen cosas bonitas. Bueno, pues nuestra corresponsal, nuestra enviada especial por las calles de Madrid, Ainara, que la hemos presentado antes, nos está comentando que en Jacinto Benavente hay mucha policía. Dice que bueno, que esta plaza no se va a poder ocupar, pero esto no es una ocupación, ¿eh? Hay que tomar las calles y ahí van a estar todos los ciudadanos y ciudadanas. Continuamos, Juana. Seguimos. Gabriela. Seguimos. Hablabais, creo recordar, Amador, por ejemplo, que tú has escrito en este año que hasta ahora la razón, funcionábamos desde la razón, pero a partir del 15M, o en el 15M, o como espíritu del 15M, no era lo que estaba puesto en valor especialmente, ¿no? No sé si hablabas de emociones o de que... ¿Nos puedes contar un poquito esto? Porque es importante, ¿no? Es importante... creo que si, perdón que haga este inciso, pero creo que si se parte de valorar a las personas como lo más importante, eso hay un cambio de valores, un cambio de sistema necesariamente, un cambio de relaciones, un cambio de paradigma en todos los sentidos, porque las personas somos mucho más que la razón, que es lo que durante algún siglo ha imperado, ¿no? El otro día, pues en un grupo de amigos hubo una discusión en torno a esta cuestión de si el movimiento pues no tenía discurso, no tiene pensamiento, esta cosa que ha salido tanto, que incluso algún superfilósofo, pues muy desde lejos, pues también dijo, ¿no?, que era un movimiento de emoción y no de pensamiento y tal. Y entonces una amiga dijo algo que a mí me gustó mucho, dijo, pues sí, porque lo digamos, la información ya la tenemos toda, o sea, sabemos qué pasa en el mundo, y nunca ha sido la razón la que te mueve, digamos, al cambio. Lo importante es un cambio de sensibilidad, es decir, digamos, de percibir el mundo de otra manera y de que te cambien las fronteras de lo que es tolerable y de lo que es intolerable, de lo que quieres vivir y de lo que no quieres vivir, ¿no? Yo creo que el 15M fue un cambio de sensibilidad, ¿no? De repente otras cosas se hicieron posibles y quisimos vivir de otra manera y no de la que vivíamos antes. Es un cambio muy físico, muy de piel, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con los contenidos emocionales del movimiento no quiere decir que seamos un movimiento irracional o de puras pulsiones o un disparate, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver con que hay un cambio a nivel de sensibilidad, que yo creo que eso es muy profundo, ¿no? Pero yo diría que el movimiento, que es este clima, piensa muchísimo, ¿no? Piensa muchísimo. Piensa desde la acampada, se está pensando muchísimo, pero siempre en torno a lo que se hace, ¿no? No como elaborando un discurso, digamos, no sé, en un despacho, sino, digamos, pensando lo que se está haciendo. Yo creo que en este espacio vuestro, en 1000 blogs, en 1000 espacios de internet, en 1000 calles, en 1000 asambleas de barrio, se está pensando muchísimo, pero en torno a lo que hacemos, en torno a una práctica, ¿no? Al 15M, yo he visto que se le ha ido pidiendo desde que nació, pareciera que se esperaba una especie de solución mágica, y cuando no se ha producido eso, en algún momento ha habido como críticas desde afuera, ¿no? También a veces desánimo desde adentro, pero yo creo que hace un año, hoy día 12 de mayo, el 12 de mayo del año pasado, el 14 de mayo, no teníamos ni idea de que iba a pasar todo esto, ¿no? Y en cambio el día 15 o el 16 empezó a explotar como una especie de primavera, ¿no? Kiara, ¿tú cómo? Con respecto a lo que tú dices, que muchas personas en un momento empezaron a sentirse defraudadas, a decir, pero vosotros, los del 15M, ¿qué habéis hecho? ¿No habéis resuelto nada? Yo creo que esto tiene mucho que ver con el ejercicio de aprendizaje de inclusividad y horizontalidad, porque normalmente no somos ni inclusivos ni horizontales. Entonces, una afirmación de este tipo implica que una persona no se hace cargo, que ese lugar es su lugar. La respuesta que yo normalmente he dado siempre a la gente que me venía, me decía, pero ustedes del 15M, yo decía, pero tú también, tú tienes una propuesta mejor, por favor, ven. Porque esto es que o lo hacemos todos o no lo hacemos nadie, ¿no? Y lo mismo es la horizontalidad. O sea, si uno da una crítica esperando una respuesta de un movimiento cerrado, entonces no abierto, no inclusivo, también lo está está asumiendo un pensamiento más vertical que horizontal. Está pensando que hay responsables y hay receptores. Y aquí no, aquí es construir todo entre todo y no hay líderes, entonces es difícil. Yo quería también, porque es nuevo. Porque es nuevo. Efectivamente, porque es nuevo. Y otra cosa de las novedades que yo quería resaltar es el despertar de la conciencia crítica a raíz del movimiento. Me parece muy importante. Bueno, antes éramos, pues efectivamente, simplemente ciudadanos que nos acoplábamos a todas esas políticas, ¿no?, que iban directamente atentando contra nuestra vida. Y a raíz de este movimiento, creo que uno de los grandes logros es el despertar de esta conciencia crítica, el que nos lleguen informaciones y ser capaces de construirlas o de hacer propuestas a raíz de ellas o de criticarlas, ¿no? Mi pregunta era un poco, ¿qué crítica nos podemos hacer nosotros, el movimiento 15M, desde dentro? ¿Qué crítica, qué autocrítica nos podemos hacer? Yo, si puedo decir algo con respecto a eso, tiene que ver también con la inclusividad. O sea, yo he notado en distintos espacios que se trata de ser espacio abiertos, en realidad lograr eso, lograr que cualquier persona pueda participar activamente de eso,

Oh, bueno, está bien. Espera un segundo que se lo digo. Dopo de economizar la conexión a Desa Nomposo, no sé, en directo en la radio. Dopo. ¿A qué hora? Aleo. A ver, la experiencia en Santa Cruz, acá hicieron una acampada permanente que duró un mes. Y yo participé en esa a nivel individual, participé los dos primeros días. Y porque no soy de Roma. Y la experiencia fue bastante fructífera. Lo rápido que se aprendió aquí, el funcionamiento en asamblea, las actividades, el mecanismo, la verdad que se estaba haciendo mucho y yo me fui con una experiencia muy buena. Pero bueno, si les puede responder un chico que tengo aquí al lado, que él estuvo durante todo el mes en esa acampada permanente, entonces les dejo que él cuente su experiencia. Brevemente, Ignacio, porque tenemos noticias de última hora aquí en Madrid, que bueno, la policía también está actuando por aquí en las calles de Madrid. Parece ser que han cortado la calle Preciados. Vamos a conectar con Sol, así que te dejamos que nos cuentes en un minuto cómo fue esa experiencia y conectamos con Sol. Muchas gracias. Van a contar una noticia, no fue un minuto para irte. ¿Sí? ¿Hola? Bueno, pues nos vamos con Sol. Allí está nuestro compañero Edu en un estudio que ha montado también Agora Sol en compañía de Canal 33. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes, Lourdes. Bueno, ¿qué está pasando por allí? Cuéntanos. Sí, te escuchamos perfectamente, Edu. ¿Lourdes? Sí, sí, te escuchamos. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Te escuchamos. Hola, Edu. Hola, Lourdes. Bueno, no, él no nos escucha a nosotros. Ahora vamos a intentar restablecer las conexiones o explicarle a través de Skype que, bueno, que él nos haga la crónica. Parece que no puede ser. Así que, bueno, pues si os parece bien, podemos escuchar el audio que tenemos rescatado, que hemos hecho un audio con varios cortes, bueno, contando un poco qué ha sido... todo este año, ¿no? De 15M dura unos 3 minutos y medio, que para estas cosas vienen muy bien. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos y por seguir este especial Agora Sol Radio, este día de cambio en el 12M, 15M, con actividades y con Agora Sol funcionando al 100% hasta el martes. Sí, no os lo perdáis, porque además luego vamos a hacer un pequeño recuento de los protocolos que hay que seguir en las manifestaciones. Si están cortando Preciados, bueno, pues hay que tener en cuenta una serie de actuaciones, no ser demasiado violentos, es decir, llamamos a esa no violencia, no ser nada violentos, llamamos a ese pacifismo que nos han encontrado nuestros compañeros de pensamiento, y luego repasaremos un poco los aspectos legales que a tener en cuenta de cara a estas movilizaciones que desde la Comisión de Legal pues nos recomiendan. Entonces, bueno, pues no se rescata ese audio tampoco, así que vamos a meter un poquito de música. Sí, para animar a toda la gente que está en la calle, que tenemos que seguir ahí. Una frase, una sola palabra o una frase corta para llamar a los europeos a que despierten. Well, you have a choice. You can accept this, or you can fight it. So, I like to fight it. And I am the type of a person, if I start something, I finish it. I've done that many times in my life. Yo creo que en realidad es que tenemos la posibilidad de hacer una elección. Lo que podemos hacer es aceptar lo que está pasando o luchar en contra. Yo personalmente siempre decido luchar en contra, y si empiezo algo lo termino siempre. Todo lo que tiene que ver con los problemas derivados del cambio global y sus motores más importantes, como puede ser la destrucción de hábitat o el calentamiento climático. Bajo el lema Unidos por el Cambio Global, 951 ciudades de 82 países están ya en estos momentos ardientes tomando las calles del planeta para reivindicar este cambio de paradigma. Uno era el tema de la horizontalidad, o sea, este mensaje de calidad, de resolver los temas en conjunto. El otro tema era la no violencia, como metodología, la inclusividad y la inteligencia el pensamiento colectivo. Now the information become more and more every day, then Wall Street really manipulates the whole world, more or less. es la vieja historia de la manipulación económica lo que hace que se vaya a Wall Street a tomar ese punto como referencia de... Pues la comisión de respeto, al principio no se llama respeto lo primero, y surgió un poco de la necesidad de hacer respuesta a los conflictos. En principio, que no se pierda esa actitud y esa forma de hacer las cosas que nos ha identificado desde el principio, ¿no? Que nos vamos entre nosotros cuidándonos, con mucho respeto, con mucho cariño, y eso crea unión, crea conexión. Me uno para luchar, para ayudar a los más jóvenes a conseguir cambiar un poquitín las cosas que no son correctas en la política y en la economía. Pues mira, es una cosa increíble haber vivido un movimiento revolucionario y más que revolucionario, cultural. Solamente hay una palabra, es emoción. Me siento identificado con la rebeldía frente a la injusticia. Hemos cambiado todos, ha cambiado el mundo y hemos cambiado nosotros, y esta es una prueba de ello. Pues yo creo que es la esperanza de esta nueva era, ¿no? De este nuevo momento. Pues que hay que despertar y hay que humanizar el mundo. Parce que aujourd'hui le monde il est devenu global. Es un problema que cause la España, todos los Senegal, porque aussi hay beaucoup de Senegalais que viven ici en España. C'est ça en fait la solidaridad mundial. Pues por coherencia, por sentido común, porque hay que estar aquí, porque las cosas han cambiado ya. Pues continuamos en Ágora Sol Radio y ahora sí, sí que tenemos a Edu en el Sol. Buenas tardes, Edu. Muy buenas tardes, Lourdes, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Tengo aquí un viento, estoy ya muy alto y tengo mucho viento, así que si escucháis sonidos es por eso. Vale, no te preocupes, cuéntanos, ¿qué está pasando allí? Pues las lecheras, las voy a llamar lecheras para que todos nos entendamos, ya que estamos aquí en plena plaza, están haciendo lo que comúnmente se llama hacer el pasillo, lo que significa que se están poniendo en los laterales de las calles, haciendo que todo el mundo que pase por entre los furgones. Uh-huh. Entonces lo tenemos ahora mismo en Arenal, lo tenemos en Preciados, lo estamos teniendo también en la calle del Carmen, que de repente han entrado 12 lecheras por los accesos principales, sobre todo por Mayor, en los laterales de las calles, de modo que todo el mundo que pase por allí pues va a tener obligatoriamente que pasar entre una lechera y otra. ¿Pero las calles están cortadas, Edu, o simplemente han hecho el pasillo? Es que nos ha llegado una información de que Preciados estaba cortada. De momento, Preciados no está cortada. Lo que sí son 12... Han entrado 12 furgones por la calle Preciados y la mayoría se han empezado a situar alrededor del Corte Inglés. Uh-huh. Pues con un movimiento que conocemos normal en todas estas manifestaciones. Ya. Y no sabemos, hay muchas vallas por aquí que todavía no han usado, entonces no sé si cerrará en algún momento o no. Lo que sí, hay muchísima gente en la plaza ya. O sea, uh-huh. La gente que no esté todavía, que no haya llegado y que no esté en las marchas, claro, que se venga para acá, porque no sé si podéis escucharlo. Sí, lo estamos escuchando, lo escuchamos. Podéis escuchar el sonido, ya están aquí gritando, ya están con los megáfonos, lleno de carteles. La mayoría piden por más justicia, por quitar los privilegios a los políticos, por lo de siempre. Mucha gente, muy animada, de todas las edades, y mucha camiseta verde. Mucha marea verde, ¿verdad? Mucha marea verde y muy orgullosa. Edu, a ojo de buen cubero, como se suele decir, ¿cuántos furgones más o menos calculas que hay ahora mismo en la plaza en la Puerta del Sol? Pues mira, sin buen cubero, tenemos cinco a la izquierda situados enfrente de la Mallorquina, tenemos 8 a la derecha enfrente de la Comunidad de Madrid, hemos visto 10 entrando por Preciados y tenemos 7 al fondo debajo del edificio del Tío Pepe. Bueno, pues si echas cuentas, unas 30, más o menos, porque hay algunas que nosotros no vemos porque nuestra visión limita un poquito, pero unas 30-35. Bueno, que se están protegiendo bien para la entrada de nosotros, los radicales de este movimiento. Sí, efectivamente, se están protegiendo muy bien. De momento hemos visto a muchos merendando por aquí, napolitanas y trufas, o sea que de momento muy preocupado. Armas muy peligrosas, Edu. Las napolitanas. El colesterol y las grasas trans son peligrosísimas, peligrosísimas. Bueno, a lo mejor han empezado así, pero terminan haciendo lo que la policía en Londres ayer, ¿no? Que se manifestó en contra de los recortes. Quizás en este país, en algún momento, la policía también decida apoyar lo que son también... Yo, No sé si muchos de nuestros oyentes recordarán una anécdota de hace unos años, ¿sí?, que la Policía Nacional se enfrentó con la Guardia Civil arriba en Jacinto Benavente en una manifestación, que sí, tuvieron sí. que cargar. A los otros no les pareció bien porque estaban luchando por cosas parecidas. Y pues bueno, sentimientos encontrados y pelea entre las fuerzas del orden. O sea que no sé si en algún momento aquí acabará pasando. Yo solo quería decir que cuando Lourdes dice radicales, pues acudiendo a la definición de la Real Academia de la Lengua, radicales es quien va a la raíz de los problemas. Y nosotros como buenos radicales... Entonces somos muy radicales, vamos a la raíz, como ellos también nos van a ver. De manera no violenta, como no puede ser de otro modo. Por supuesto, vamos. Bueno, Edu, pues muchas gracias por estar ahí. Bueno, si querías contar algo más. Seguid atentos al Twitter y ahora mismo os mando una foto de cómo está el estado de la plaza, que empieza a ser ya impresionante. Vale, y eso que bien. Queda todavía tiempo para que se junten aquí las marchas, y en ese momento conectaremos y veremos o escucharemos, o intentaré daros la imagen de lo chulo que son las entradas por estos cuatro ríos de gente que tenemos aquí. Bueno, pues muchas gracias, Edu, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Y tenemos una llamada que entra ahora mismo desde Granada. Nos quieren contar cuál ha sido la última hora allí en las manifestaciones que, bueno, como os recordamos, ha habido manifestaciones en todo el país, en todas las ciudades de España. Madrid quizás sea un poco la más visible, claro, porque el movimiento 15M comenzó aquí en la Puerta del Sol. Y bueno, una de las cuestiones que deberemos plantear en algún momento del día es qué va a pasar esta noche cuando crucemos esa barrera de las 10 de la noche. Cuando el gobierno... Eso lo vamos a tratar en unos minutillos cuando pongamos los cortes de legal, porque hay que indicar que ninguna manifestación, ninguna, es ilegal. Uh-huh. Es comunicada o no comunicada, pero nunca una manifestación es ilegal. Así que nos vamos a Granada. Buenas tardes, hola, buenas tardes, Granada. Buenas tardes. ¿Con quién estamos hablando? Pues con Juan Carlos, soy Juan Carlos. Hola, buenas, Juancar. Cuéntanos cómo ha sido allí las manifestaciones. Estamos aquí ya todos ilusionadísimos con el día de hoy. Cuéntanos, Juan Carlos. Pues aquí ahora mismo hay unas 12.000 personas, más o menos contadas por la policía. Yo creo que hay unos poquitos más. Y la verdad es que hay un ambiente muy festivo, ya que tenemos una patucada, estamos repartiendo panfletillos, ahí los diferentes barrios y pueblos han llegado con una gran cantidad de gente. ¿Por qué parte de Granada están transcurriendo estas mareas de personas manifestándose? Por el centro de Granada, y estamos pasando ahora mismo por la Plaza del Carmen, que es nuestra plaza del pueblo. Por así decirlo. Entonces vamos con un buen ambiente. La verdad es que no ha habido ningún problema. Y eso sí, mucho calor. Ya, bueno, supongo que en Granada el sol sí que está acompañando bien, ¿no? Pues la verdad es que sí. Está siendo un poquito insoportable, pero bueno, como la gente está bastante animada, aquí estamos con agua, echándonos agua y demás. Y entre el baile y el agua va la cosa bien. Es decir, que lo que estáis es en plena fiesta, Juan Carlos. Pero tenéis pensado, además de esta manifestación, acampar, tenéis previstas actividades para estos días, de hoy. Acampar. Vamos a hacer un encuentro permanente. En ese sentido hemos copiado un poco la idea del sol. Y se pretenden hacer diferentes asambleas temáticas, hablando sobre todo de las cosas que se han conseguido durante este año, y específicamente en cada una de las temáticas, como laboral o estos desahucios, también estos de represión, pues intentar sacar soluciones a la actual situación y ver cómo se puede ir trabajando en el futuro para el próximo año. Entonces una idea aprovechar este momento para conseguir que la gente participe, sobre todo hay mucha idea de micro abierto para que la gente, como la acampada que tuvimos aquí, que fue maravillosa en ese sentido, puedan aportar su propuesta y de ahí se puedan llevar a cabo y en la medida de lo posible, claro. Bueno, Juan Carlos, porque si no se baila, esta no es mi revolución, como decía Emma Goldman, la famosa feminista libertaria. Nos vamos a ir a Barcelona a ver si allí están bailando o no están bailando. Que mucha suerte y bueno, seguir escuchando Radio Agora Sol, que como insistimos, vamos a dar una serie de protocolos del manifestante, qué bonito nombre, pues bueno, pues para seguir pues cumpliendo esos cuatro pilares fundamentales, ¿no? Que lo primero son las personas, no violencia, Inclusividad y horizontalidad. Pues eso mismo, horizontalidad en cuanto a la acampada, que todos dormimos horizontal. Muy bien. Hasta luego, Juan Carlos. Un saludo. Gracias, Juan Carlos. Nos vamos a Barcelona. Muchas gracias, hasta luego. Vámonos los recortados. Tú parado y tú jubilado. Vamos allá las limpiadoras, los peluristas, a bailar todos juntos a la feria de Jerez. El que no coca no ve. Vámonos a la feria a bailar. ¡Dale! Villana es indignada. Como España se va a pique, yo la voy a recortar. Yo la voy a recortar. Voy a recortar en colegio y también en sanidad. El ejército y la iglesia no lo pienso yo tocar. No lo pienso yo tocar. Mariano, manos tijeras, me tendréis que llamar. Zapatero me ha hecho el trazo, yo lo voy a rematar. No me toquéis las narices, con huelgas estudiantiles, contra político y banco, que se aconseje a los grises, yo pa' eso soy muy franco. Ainara, conseguiste entrar, parece que hay problemas de cobertura, no sé si es porque hay demasiados móviles funcionando. Seguimos en Madrid, que Barcelona se ha quedado en sí, a perdón, la espera. Estamos en Madrid, en la Plaza de Cibeles, y está ahí nuestra corresponsal Ainara. Ainora, Ainara, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Qué es lo que está pasando en Cibeles, en la marcha que ha llegado a Cibeles y que va camino de Sol? Hola, buenas tardes. Venga, Ainara, cuéntanos cómo están ahí las cosas. Nosotras te escuchamos muy bien a ti. Bueno, me alegro de que me escuchéis, os escucho con baja calidad. Sospechamos que por los inhibidores de frecuencia, muy dificultosa la comunicación a través del teléfono móvil. Concretamente, en la Plaza de Cibeles, viendo cómo llegan las diferentes marchas que se congregan aquí para acercarse poco a poco Sol, veremos qué es lo que va a suceder en la Plaza del Sol, en esa plaza pública, en la que a partir de las 10 de la noche, recordamos, está prohibido cualquier tipo de concentración, cualquier tipo de acampada. De momento, Madrid está blindada. Hemos pasado por la Plaza de las Cortes, más de 8 furgonetas policiales y las fuerzas de seguridad del Estado cogiendo las vallas para cerrar las plazas aledañas a lo que va a ser la Puerta del Sol. De momento buen ambiente, de momento hay alegría, el tiempo aguanta aunque amenaza lluvia, y lo que más me sorprende y sí me gustaría comentaros, no es una manifestación de un tipo determinado de personas, hay absolutamente características diferentes, gente mayor, gente joven, niños pequeños, familias enteras. De momento, como os digo, con mucha alegría, veremos qué es lo que pasa a partir de las 10 de la noche, que es ahí cuando va a estar, desde luego, el kit de la cuestión. Podría deciros, así, a ojo, a bote pronto, yo creo que ya hay unas 1.000 personas congregadas en la Plaza de Cibeles. ¿Cuántas? Esperando, unas 1.000 personas por lo menos, lo que se ve desde aquí, esperando a que lleguen esas marchas. Están ahora mismo acercándose hasta lo que es la plaza. Y sí que me gustaría, no sé si me escucháis, compañeros. Sí, te escuchamos, Ainara. Sí que me gustaría que pudiéramos hablar pues con una de las personas que participa en esta marcha, en este aniversario del 15M, en este día 12 de mayo. Y bueno, pues os voy a pasar con una de las participantes. Si Perfecto. Os parece, ¿cómo se llama? Hablar con ella. Se llama Maite. Maite. Y es, pues, como os digo, una de las 1.000 personas que ahora mismo nos concentramos aquí en esta Plaza de Cibeles. Ya os está escuchando. Muy bien, Maite, buenas Hola. Tardes. Hola, Maite. Sí, dime. Bien, tú parece que formas parte de ese equipo de 1.000 personas, de ese grupo de 1.000 personas que va a recibir a las marchas que llegan desde el sur, por ejemplo, y desde el este. ¿Cómo estás viviendo este momento? Pues de momento bien, porque efectivamente parece que hay ambiente, ¿no? ¿Sí? Y lo que veo fatal, lo que me está pareciendo fatal, es el operativo de policial que ya nos está nos está tomando por delincuentes ya previamente. O sea, no hemos llegado a las 10 de la noche, que es cuando se supone que es el toque de queda, y parece esto, vamos, parece que somos de Al-Qaeda, poco más o menos. Y eso es lo que veo mal. Bueno, de momento, todo lo demás bien, tranquilidad, mucho tipo de gente de todo tipo, todas las edades, no hay así un arquetipo, y por lo demás bien, y se va viendo que va habiendo cada vez más gente. Y se respira ambiente de concentración, de protesta, de mucho cabreo, y eso es lo que veo. A ver qué pasa, sobre todo pues eso, con este primer día, con el operativo policial que estrenan, sobre todo con el nuevo cambio de régimen, ¿no?, de este gobierno. Si era el otro, que era se suponía que era más liberal, ya, pues figúrate este. O sea, ya. Bueno, vamos a ver cómo siguen ocurriendo los acontecimientos. Maite, cuéntanos tu motivo por el que estás en las manifestaciones. ¿Por qué estás ahí? Bueno, pues principalmente porque cada vez las cosas van peor. Yo, por ejemplo, tengo curro de momento, pero no sé por cuánto tiempo. Y todo es un asco, la verdad. No tiene pinta de ir a mejorar. Y yo qué sé, pienso que hay que salir, hay que protestar, porque cada vez es peor, los servicios sociales, el estado de bienestar y todas esas cosas ya, bueno, se lo van a cargar si no se lo han cargado ya. Y yo creo que hay que protestar, hay que salir, hay que organizarse, hay que moverse, no sé. Por bueno, eso, pues siempre hay esperanza, no la de Madrid, pero hay esperanza. No, la de Madrid está casi mejor que no. Esta, además, ya ha dicho que por ella hubiera puesto las medidas de seguridad mucho peor, o sea que ya han sido blandos, dicen los tribunales, según ella, o sea que bueno, figúrate ya que vamos a... Bueno, pues de ella. Muchas gracias, Maite, por contarnos esto aquí en este especial de Agora Sol Radio. Un saludo, un abrazo. Gracias, saludo. Y tenemos a Ainhoa al teléfono desde Barcelona. Buenas tardes, Ainhoa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acabas de llegar de Berlín, llegaste ayer. ¿Cómo están por allí las cosas? Por Berlín, ¿nos cuentas de Berlín un momentito y después pasamos a Barcelona? Venga, perfecto. Muy bien. Cuéntanos. Berlín, la Bienal de Berlín comenzó el fin de semana pasado. Es un espacio donde confluye arte y activismo. Hay gente de todos los países, de Estados Unidos, diferentes países de Europa, y se está intentando montar unas réplicas de las plazas que tuvimos en el estado durante el año pasado. Actualmente hay diferentes grupos trabajando, como puede ser Occupy Berlin y otros diferentes colectivos como Inflatables. Uh-huh. Estaban preparando básicamente el 12 de mayo, como en el resto de los países, y tienen sus asambleas diarias. Es un espacio muy grande donde se pueden ver un taller de arte gráfico, un lugar donde hay acampada, una cocina, y tienen sus asambleas plenarias los lunes, los miércoles y los viernes por la tarde. Ainhoa, sí, y decíamos que acabas de llegar ya a Barcelona, llegaste ayer. ¿Cómo se está? ¿Estás en este momento en alguna manifestación? ¿Tenéis una concentración? ¿En qué estáis ahora mismo en Barcelona? Pues actualmente yo me encuentro en la manifestación, que está compuesta de cuatro columnas. La columna norte, que es de los barrios del norte de Barcelona, que han recibido ayer por la noche a la Marcha del Vallès, que llevan una semana andando para recoger las intenciones, los problemas y las diferentes inquietudes que tienen los pueblos de Cataluña. Luego se encuentra la Marcha Sur y dos marchas de la Oeste, que es de la Paseo de Gracia y del barrio de Sants. Se ha confluido todo en Plaza Cataluña y actualmente están haciendo un recorrido circular para terminar hacia las 9 de la noche en Plaza Cataluña, donde se va a organizar una gran asamblea general que va a presentar el programa del Fórum de los Pobles, que son las jornadas que tienen aquí en Barcelona para conmemorar el día 15. Son unas jornadas que tienen diversos ejes, pues educación, sanidad, vivienda, autoorganización, democracia directa. Participan muy diversos colectivos, pues desde la plataforma para afectar la hipoteca, pues bueno, diferentes asambleas de barrio, la asamblea constituyentes, el grupo de sanidad de Barcelona, etc. Bueno, pues muchas gracias, Ainhoa, por contarnos toda esta información desde Barcelona. Estamos escuchando de fondo también ese ruido vivo de los manifestantes allí en Barcelona. Y nosotros nos tenemos que ir para Sol. Muchas gracias, Ainhoa. Y nos vamos a conectar con nuestro compañero Edu, que está en Sol, porque la Marcha Sur está entrando en la madrileña Puerta de Sol. Y se está llenando pasito por pasito, lo estamos viendo también en directo en Canal 33, lo podéis ver si estáis en la Comunidad de Madrid, en TDT. Y desde aquí lo estamos viendo, cómo se va llenando poquito a poco toda la plaza. Podemos continuar con lo que teníamos preparado, porque en realidad esto es un programa en directo. Teníamos ahora esta información de la columna sur que estaba entrando en la Puerta del Sol. Mariola, que nos ha preparado toda una información sobre aspectos legales. Y bueno, adelante, Mariola. Bueno, pues deberíamos repasar el protocolo de actuación frente a las situaciones que se puedan dar en estas movilizaciones en los próximos días, tanto en la manifestación de hoy como en las plazas temáticas de los siguientes días. Para eso, ayer hubo un taller de qué aspectos legales debemos acogernos de cara a estas movilizaciones. Y bueno, en Radio Agora Sol pudimos hablar con Andrés y con Javi, y vamos a escucharles porque, en primer lugar, Andrés nos explicará qué tipo de consecuencias legales pueden darse en el contexto de movilización social. Vamos a escuchar a Andrés. El tipo de consecuencias que suele haber en este tipo de manifestaciones o de actuaciones suelen ser dos grandes vías. La vía administrativa, que suele conllevar simplemente una multa o una sanción con una multa de alrededor de 300 euros, aunque eso varía según el hecho administrativamente ilegal. Suelen ser alteración del orden público, alteración de la seguridad colectiva, o también suelen ser también muchas veces desobediencia y resistencia. Estas, al ser administrativas, suelen ser actuaciones relativamente leves que no implican ningún tipo de problemática penal. El segundo gran bloque de sanciones suelen ser las penales. Dentro de las penales suele haber dos, que son los delitos y las faltas. ¿Vale? En relación con los delitos, los delitos típicos o habituales en este tipo de actuaciones suelen ser el atentado a la autoridad, la desobediencia y la resistencia, que es un mismo delito, y los desórdenes públicos, ¿vale? Y hay un eso en cuanto a delitos, y luego también está la falta de desobediencia y la falta de resistencia. Bueno, Andrés también nos recalca que la movilización de hoy no ha sido comunicada, pero en ningún caso es ilegal, sino que estamos en todo nuestro derecho de participar libremente en la manifestación de hoy, por ejemplo. Las concentraciones y otras actuaciones que se va a hacer desde el día 12 de mayo hasta el 15 de mayo nunca pueden ser consideradas como manifestaciones o concentraciones ilegales, sino que en algunos casos serán comunicadas o no comunicadas, no incurriendo por ello en ningún tipo de delito por la participación en manifestaciones o concentraciones no comunicadas. En la Puerta del Sol, la Delegación de Gobierno ha autorizado la concentración de las manifestaciones y los manifestantes hasta 10 horas diarias, lo que no implica que a partir de la autorización se convierta o derive en una manifestación ilegal. Simplemente cada persona será responsable de seguir o no seguir las normas y órdenes que haga la policía. Eso no implica que ninguna manifestación sea así misma considerada como ilegal. Y por último, repasamos algunas de las supuestas situaciones que podemos vivir. Javi, que también es de la Comisión de Legal y que ayer estuvo también en el taller, nos cuenta cómo actuar en estas situaciones. Por ejemplo, si nos detienen. En el caso en el que nos detuvieran, acabaríamos con la mayor probabilidad en el centro, en la unidad central de detenidos en Moratalaz. Una vez en Moratalaz nos abrirán una ficha policial con nuestros datos, que incluye huellas digitales, fotografías, datos personales básicos, y una descripción física, no más allá de eso. Nos tienen que informar desde el primer momento en que nos detienen el motivo de nuestra detención. Los derechos que nos asisten en el centro de detención son los siguientes: tenemos derecho a una revisión médica, avisar al SAMU, especialmente cuando haya habido agresiones de por medio. Por otro lado, cuando ya nos pusieran a disposición judicial, podríamos pedir, y deberíamos, es aconsejable pedir que nos revise un forense. Y en todo caso, cuando salgamos de la detención, ir a hacer parte de lesiones a un centro de salud o a un hospital. Por otro lado, tenemos derecho a hacer una llamada, no a hacer una llamada, sino a que avisen a alguien de nuestra detención. Esto es importante porque nosotras no vamos a llamar a comunicarlo a nadie. Es el funcionario en cuestión del centro de detención que va a llamar a comunicar a alguien muy escuetamente que nosotros nos encontramos detenidos. Para esto aconsejamos tener siempre memorizado un número y apalabrado con alguien que no, preferiblemente que no esté al lado nuestro en la manifestación, por si le detienen a él o a ella, para que le puedan avisar. Es decir, memorizar un número y avisar con antelación: voy a ir a tal manifestación, si me detienen daré tu número para que tú ya apalabrar con él o con ella lo que tenga que hacer, avisar a la familia o etcétera, etcétera. Por otro lado, tienes derecho siempre a pedir un abogado de confianza. Para esto has de saber su nombre y sus dos apellidos. El proceso será el siguiente: nos pediremos un abogado de confianza con su nombre y dos apellidos. El funcionario o funcionaria llamará al colegio de abogados, que se pondrá en contacto con nuestro abogado. Aconsejamos encarecidamente no declarar en la comisaría. Es algo perfectamente legal, legítimo y legal, y ocurre habitualmente, con lo cual no pasa nada, no sometamos a ninguna presión, simplemente no declaramos. Luego tendremos una entrevista en Moratalaz también con nuestro abogado o abogada, y luego cuando pasamos a disposición judicial, antes de hablar con el juzgado, podremos tener una nueva entrevista con nuestro abogado. Bueno, Javi también nos explica otra supuesta situación en la que nos podemos ver envueltos. ¿Y si nos agreden? En caso de sufrir una agresión policial, lo primero de todo, en las primeras 24 horas, deberemos dirigirnos cuanto antes a un centro de salud, a un hospital, para que un facultativo médico nos realice un parte de lesiones. El parte de lesiones ha de ser lo más detallado posible, evitar palabras confusas como contusión, etcétera, etcétera, y concretar cuáles son las lesiones, qué alcance tienen, medidas, etcétera, etcétera. Si resulta que después de haber ido al centro de salud o al hospital a pedir parte de lesiones nos vuelven a salir ya en frío pues nuevos hematomas o cualquier otros dolores, etcétera, no hay ningún problema en que volvamos de nuevo a pedir un nuevo parte de lesiones para reflejar todas las lesiones. La idea es reflejar todas las lesiones posibles y con la mayor concreción. También recomendamos hacer fotos sin editar de las lesiones que tenemos para adjuntarlas después a la denuncia. Después iremos a denunciar, tenemos 6 meses para hacerlo, cuanto antes lo hagamos mejor, y podemos denunciar o en la comisaría o en los juzgados. Es de entender que denunciar a la comisaría en comisaría no es muy recomendable. Entonces recomendamos encarecidamente denunciar en el juzgado de Plaza Castilla. Y simplemente iremos al juzgado de guardia, que está en la parte de en Plaza Castilla también, pero por la parte de Bravo Murillo, cuando sea fin de semana o por la tarde, en el que nos darán unos impresos, o si es juzgado de guardia deberemos llevarla, lo rellenaremos en hojas en blanco, y tendremos que ir con el DNI, dar una dirección válida. Esto es importante, efectos de comunicación. Si hemos la misma dirección que aparece en el DNI no es la misma en la que vivimos, pues dar una dirección válida para que nos puedan comunicar y aportar la lista de testigos, aunque no es necesario hacerla en el mismo momento, con su domicilio, para que se puedan comunicar con ellos o ellas también. La documentación audiovisual, lo mismo, se puede aportar después. Y ojo con las cámaras de grabación de que hay en espacios públicos, porque suelen ser circuitos privados, circuitos cerrados, en los que cada X tiempo se borran. O sea, cuanto antes pidamos al juez o a la jueza que pida las imágenes, pues más seguros estaremos de que conseguimos esas imágenes. Después aportaremos la copia del parte de lesiones que hemos pedido previamente y todo el resto de información que tengamos, ya sea el número de placa del funcionario de la policía que nos ha agredido, el número de los furgones, etcétera, etcétera. Y nos quedaremos con una copia sellada. Lo hacemos 2 copias y una de ellas nos la quedamos nosotras. Bueno, en estos casos que nos comenta Javi, tanto si nos detienen o si nos agreden, es importante tener pruebas, como por ejemplo fotos o vídeos, las cuales son totalmente legales y estamos en nuestro derecho de realizarlas. Nos lo sigue contando Javi. Respecto a las dudas de en cuanto a si podemos o no hacer fotografías a los policías en sus actuaciones, se conjugan un par de derechos, el derecho de intimidad personal y a la propia imagen y el derecho ciudadano a la información. En este sentido hay sentencias en el constitucional contradictorias y que inciden más en un derecho o más en otro. Entonces, digamos que consideramos que, y así lo considera la ley 192 en su artículo 8.2, que la excepción a la intromisión en la intimidad personal y en el de la propia imagen se establece en la captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, como pueden ser los policías, y la imagen se capte durante un acto público y en lugares abiertos al público. Entonces, digamos, consideramos taxativamente que un cargo público, como un funcionario, como es un policía, en un acto público y en un lugar público puede ser efectivamente fotografiado. Pueden suceder, en cuanto a particulares que fotografían o graban en vídeo actuaciones policiales, pueden suceder dos cosas. Una de ellas es que el funcionario, el policía, considere que las imágenes son susceptibles de cometer posteriormente un delito. Y un delito puede ser, por ejemplo, publicar en una página web esas imágenes con ánimo vejatorio. En este caso, la policía en ningún caso nos puede borrar las fotografías, porque nuestras fotografías, aparte de la cámara ser una propiedad privada, la fotografía está sujeta a propiedad intelectual, con lo cual el policía en cuestión debería levantar un acta y mandarlo al juez de instrucción. Es el juez y solo el juez o la jueza la que puede decidir si se borran nuestras fotos, y nunca un policía. Bueno, y finalmente vamos a repasar algunos de estos pequeños consejos que nos dan desde la Comisión de Legal. Convocar concentraciones no comunicadas por Internet o por otros medios no es ilegal ni implica ningún tipo de delito ni ningún tipo de falta. Recomendamos siempre asistir a las manifestaciones con nuestro DNI. Ojo con las personas que no tienen la documentación en regla, con menores de edad o con personas que tienen procesos judiciales abiertos. Son las personas más sensibles y que más tenemos que cuidar de que les puedan identificar. Es importante ir a las manifestaciones con grupos de afinidad o con nuestra organización y cuidar de nuestra gente, de manera que si son detenidos o detenidas alguna persona de nuestro grupo, seamos solidarios y solidarias con él. Lo relatemos, lo denunciemos, hagamos las fotos pertinentes. Si sufrimos una agresión policial, tendremos que ir a un centro de salud o a un hospital, al hospital más cercano, a pedir un parte de lesiones, preferiblemente en las primeras 24 horas. Que el parte de lesiones sea lo más concreto posible y reflejen todas las lesiones que tenemos. Hay que recordar que nunca se debe declarar en la policía, sino que debemos acogernos a nuestro derecho de no declarar, y ya declararemos ante el juez en caso de ser detenidos. Bueno, y en el blog de la Comisión de Legal, www.legal15m.wordpress.com, seguirán publicando las guardias de las letradas y letrados a los que podremos recurrir en caso de urgencia. Igualmente, mediante el Twitter LegalSol, irán anunciando los protocolos de derechos de los manifestantes. La Comisión de Legal también dispone de un teléfono única y exclusivamente, esto es importante, para urgencias. Pedimos encarecidamente que este teléfono no se utilice para dudas, sino solo para urgencias. Seamos responsables y no saturemos este teléfono, que lo voy a decir a continuación. Apuntadlo todos, 665-225-665. Hasta aquí nuestros consejos de legal. Vamos a escuchar un poquito la calle. Estamos en el estudio de Ágora Sol y parece que estemos en mitad de la concentración. Compañeros, abrir las ventanas. Sí, se oye de fondo absolutamente la columna que viene del sur. Y aquí se escuchan cánticos, como siempre, que no nos representan, silbidos, aplausos y mucha energía sobre todo. Mucha fiesta. Nos acaban de comentar, por otro lado, que Callao está cerrado, pero tenemos al teléfono a la marcha que viene del norte, a Nacho. Buenas tardes, Nacho, ¿nos escuchas? ¿Nacho? Sí. Nacho, bueno, es que entre el jaleo que tienes tú de fondo y el jaleo que tenemos aquí, que acabamos de abrir las ventanas porque estamos escuchando a la columna que viene del sur, esto es una fiesta, pero para la radio nos enteramos poco. ¿Cómo está desarrollándose, Nacho,